final de un sueño siempre deja un mal sabor de frustración y de veneno. Es un golpe al pecho que aprendes a aguantar, pero algunos pegan más violento. Yo aposté mi alma sin dudar, sin preguntar. Tú nunca lo hiciste, por eso no te duele igual. Queda mucha vida después de tu amor. Quedan luces encendidas en mi corazón. Quedan emociones aún por descubrir, aventuras y amores, deseos de vivir. Hay un mundo sin ti después de tu amor. Es mejor dejarnos porque el tiempo nos cambió y ahora solo somos dos extraños. Yo aposté mi alma sin dudar, sin preguntar. Tú nunca lo hiciste, por eso no te duele igual. Queda mucha vida después de tu amor. Quedan luz encendidas en mi corazón. Quedan emociones aún por descubrir, aventuras y amores, deseos de vivir. Hay un mundo sin ti después de tu amor. Después de tu amor.